vino hoy con una agenda de trabajo, con bomberos, con gendarmería, y que de paso quería tomar contacto con la prensa. Así que a nosotros nos escuchan siempre, la dejamos con la ministra. Antes que nada, bienvenida a la provincia, muchísimas gracias por su tiempo. Primera persona en preguntar, Cintia Reynoso, Diario El Independiente. Bienvenida, ministra. Bueno, la veo que está acompañada de los candidatos acá de nuestra provincia. ¿Y luego de acá planteó un almuerzo con la ministra? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a los resultados de las elecciones nacionales? Bueno, en primer lugar, sí, estoy acompañada por nuestros candidatos, nuestro candidato a gobernador Julio Martínez, el equipo que va a estar en la ciudad de La Rioja, los candidatos a diputados nacionales, es decir, que desde nuestra perspectiva, Juntos por el Cambio, es muy importante apoyar a nuestros candidatos, que son los que llevan adelante los principios que Juntos por el Cambio expresa en nuestro país. Las expectativas que nosotros tenemos acá en la provincia de La Rioja son muy altas, porque nuestro candidato a gobernador, Julio Martínez, siempre ha sido un candidato querido por la gente, ha tenido muchos triunfos electorales, la gente lo apoya muy profundamente, y entonces estamos muy esperanzados en la elección que vamos a tener en conjunto con la elección nacional. En la elección nacional, es una elección que nosotros estamos viviendo día a día. Todos los días creemos que estamos logrando llegar más a hablar, a explicar a la sociedad qué hemos hecho en estos años en nuestro campo, qué lucha le hemos dado al narcotráfico, cuántas vidas hemos salvado de jóvenes que no han tenido contacto con la droga. ¿Cuánto nos falta todavía hacer? Que es mucho, pero creo que como nunca la Argentina dio una batalla contra el narcotráfico que hoy es reconocida en el país entero. Y estoy convencidísima que con Julio Martínez como gobernador de La Rioja esto va a generar un cambio enorme en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de La Rioja, contra los búnkeres, contra los deliveries, contra aquello que la gente siente, que muchas veces tiene cerca de su casa, que sabe dónde están y que hay que ir a buscarlos, y que para eso también es necesario tener una decisión política muy profunda. Así que nuestra expectativa es lo que estamos haciendo día a día. Hemos decidido hacer una campaña en la calle con la gente. Nos sorprendemos todos los días. Quizás la más importante de todas ha sido aquí en la provincia de Tucumán, algo realmente importantísimo. A mí lamentablemente me toca no estar en las marchas porque tenemos que cubrir todo el país y dividirnos para tratar de llegar a todos los ciudadanos, pero yo les pido especialmente a los ciudadanos de La Rioja, los riojanos, que apoyen a nuestro candidato, que apoyen aquello que representamos, por lo menos en nuestra área, la política contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, contra las bandas, la defensa de aquellas instituciones que trabajan bien. Así que decirles que estamos aquí para lograr que día a día más riojanos apoyen y estén con nosotros, y estamos seguros que esto nos va a llevar al mejor resultado. No sé cuál va a ser, no quiero adelantarme, pero sí sé que estamos haciendo un camino de reconciliación, de reencuentro con muchos argentinos que quizás estaban un poco enojados y cada vez están menos enojados y apoyando más a Juntos por el Cambio. Bien, Rodolfo Oyola, Canal 5. Muchísimas gracias, ministra. Bueno, bienvenida a La Rioja. Preguntarle puntualmente sobre un caso de desaparición de una persona. cito, el señor Fabián Di Benedetto, hace 4 meses que ha desaparecido. ¿Cuál es la información que tiene de este caso y cómo está trabajando su área en conjunto con la policía de la provincia? Bueno, nosotros tenemos un sistema de búsqueda de personas a nivel nacional. En cada uno de los casos estamos trabajando muy fuerte para encontrar a las personas desaparecidas. Buscamos el otro día, por suerte, y en días de angustia, donde el Ministerio de Seguridad trabajó las 24 horas del día en un centro de comando y control, habilitó el alerta Sofía, logramos rescatar y encontrar a Abril con vida. La verdad que lloraba todo el equipo. Es algo impresionante encontrar a alguien que y sobre todo una nenita de 10 años, y esperamos poder encontrar a quienes han desaparecido. Los buscamos, ponemos recompensas, trabajamos de manera permanente, seguimos cada pista. Algunas veces la justicia trabaja muy correctamente, otras veces no, pero lo importante es que en equipo trabajamos todos juntos por todos los casos de todas las personas que en la Argentina desaparecen, que muchas veces son misterios, que no se saben las razones, no se saben los porqués, y nosotros tratamos de indagar en ese porqué para poder encontrar a quienes han desaparecido. Así que estamos siempre presentes en todos los casos. Sergio Páez, Canal 8 Municipal. Bueno, ante todo, bienvenida a la provincia de La Rioja. Dos consultas en particular. La primera tiene que ver con esta lucha contra el narcotráfico que llevan en la Argentina, la posibilidad de la instalación de radares para aviones de porte pequeño, que en esta zona en un tiempo se creían de los rompetormentas, y hoy en la zona de Los Llanos y parte de Catamarca que se los ve sobrevolar. Si hay algún tipo de control para estos vuelos contra el narcotráfico en particular. Y al senador Julio Martínez, acerca de la aseveración que hizo de que punteros del justicialismo en la provincia de La Rioja eran quienes hoy estaban distribuyendo y vendiendo drogas, si había algún tipo de denuncia específica y si había dado los nombres específicos en la justicia. Bueno, en primer lugar, estamos por inaugurar en pocos días el sistema más moderno, inteligente de fronteras, que tenemos el orgullo de ser el primer país de América Latina con un sistema inteligente de fronteras. A los radares, que como usted bien dice, los narcos le encontraron una falla, que es que los radares toman los aviones a más de 3.000 metros de altura, y entonces cuando vuelan más bajo no los captan. Hemos colocado una serie de radares que, por cuestiones de inteligencia y seguridad, no voy a decir dónde están, que son radares rasantes que nos permiten poder detectar los tránsitos aéreos irregulares a alturas más bajas. Altura más baja, el avión tiene más problemas porque gasta más combustible, puede llevar menos peso, pero hemos instalado estratégicamente estos radares. En las fronteras, en 4 puntos estratégicos de las fronteras, en Aguas Blancas, en Salvador Massa, en La Quiaca, Jujuy, y en Puerto Iguazú, estamos terminando de instalar el sistema inteligente de fronteras. Tenemos sensores nocturnos, tenemos cámaras que ven a más de 4 kilómetros, tenemos drones que tienen una autonomía de vuelo de 8 horas, tenemos drones digamos que no se ven, ¿no? Como el atacó en Arabia Saudita, que no se ven llegar, con lo cual nos permite un control silencioso sin que los narcos que por ahí cruzan en un barco en un minuto, y si hay una lancha de la prefectura inmediatamente se dan cuenta. Entonces estos nuevos drones nos permiten poder hacerlo mejor, así que en pocos días este sistema va a estar totalmente operativo y vamos a tener el orgullo de ser el país con una frontera más controlada. Esto hoy comienza a notarse. ¿Por qué? Porque Chile tiene más entrada de droga, porque en la Argentina los controles son más estrictos, y entonces en general los países que tienen materia prima la tienen que sacar de alguna manera. Entonces Chile está recibiendo recibiendo y está generando un plan más fuerte sobre su frontera. Y el otro país que ha tenido problemas ha sido Uruguay, que hace pocos días se descubrió un cargamento de 4.500 kilos de cocaína, que es una enormidad, en el puerto de Hamburgo, viniendo del puerto de Montevideo. Es decir que esto demuestra que los narcos están buscando nuevas rutas, porque en la ruta argentina es más lo que pierden que lo que ganan. Así que eso nos tiene contentos y es una inversión muy importante del Estado argentino para cuidar nuestras fronteras. Bueno, en nuestro caso, decir que el tema de la inseguridad la vamos a tomar, es una de las mayores demandas de la sociedad. Lo vamos a hacer con tecnología, con decisión, con capacitación, con trabajo en equipo con las Fuerzas de Seguridad Nacional. Vamos a hacer centros de monitoreos, como los tienen las grandes ciudades, con todo el equipamiento y todo el equipo que se necesita hacer, que no lo tiene La Rioja, no lo tiene Chilecito. Vamos a empezar por las grandes ciudades. Pero también en el tema de las adicciones y la droga, vamos a tomar el tema de tres formas, o tres patas va a tener esa mesa. Una, la prevención, que la vamos a hacer a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación, de la inserción laboral. Vamos a hacer un sistema de apoyo al deporte, que hoy no lo tiene la provincia, solo existen los subsidios nacionales. Hoy la provincia se desentiende del tema, con distintos niveles de acuerdo a la cantidad de jóvenes que hay adentro. Queremos y eso vamos a abrir una sana competencia entre los clubes. Queremos los jóvenes adentro de los clubes y no en las esquinas. Queremos que lleguen cansados y que se vayan a dormir y no que vayan a las esquinas. Queremos también reforzar los centros vecinales, los polideportivos, con trabajos culturales, porque queremos todo tipo de actividades en nuestros jóvenes y no tan jóvenes, desde la prevención. Vamos a tender la mano a la recuperación de los adictos. Lo vamos a hacer con centros de recuperación de adictos por parte del Estado, con la tecnología y los profesionales y todo lo que se necesita. Pero que también el Estado solo y el adicto solo no tiene resultados. Le necesitamos de la familia, de la comunidad, de los amigos, que impulsen, que sostengan el tratamiento de quien está en problema. Pero también le vamos a pedir a quienes sí tienen éxito, y lo hemos visto acá en la provincia, gracias a Dios, en La Rioja, en Nonogasta, en Aymogasta, en distintos lugares, en Chepe, Chamical, que hay iglesias evangélicas que recuperan adictos y que lo han hecho con éxito desde la fe. Humildemente, como gobernador, le vamos a pedir a ellos que nos ayuden a recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos. Pero también una tercera pata será la represión del delito del narcotráfico. Vamos a ser implacables. Llegamos sin ninguna connivencia, sin ningún contacto con ellos. Vamos a ir al hueso, vamos a hacer lo que está haciendo la Nación, Patricia, en todos lugares. Vamos a colaborar y vamos a traer un trabajo en equipo con las fuerzas nacionales como corresponde. No tenemos nada que ver, ni somos los que hablamos por teléfono a los jueces, a los fiscales, a los secretarios para que larguen a esta gente cuando cae presa. Nosotros llegamos sin connivencia, sin ningún trato con ellos, y vamos a ir al fondo, y es el compromiso con la sociedad. Son Fernández, Radio Nacional. Bueno, buenas tardes y bienvenida a La Rioja. Es raro que en muchos lugares de la Argentina no haya aparecido ni un solo punto de cambio. Más allá de una buena fiscalización, ¿se puede garantizar la seguridad de los humanos? Bueno, en primer lugar, sí, es algo raro. Creo que nosotros nos hemos sorprendido mucho de esas situaciones. Vengo de Santiago del Estero, una provincia donde eso ha sucedido en muchas mesas. Y estamos trabajando muy fuerte por tener fiscales en todos lados. Estamos convocando a voluntarios en todo el país para que, así como están saliendo a las marchas del Sí Se Puede, también sí se puede fiscalizar bien y cuidar cada voto. Y eso también es importante, que en todas las provincias argentinas y aquí en La Rioja se acerquen para tener muchísima gente que ese día cuide los votos de Juntos por el Cambio. Por un lado. Por otro lado, y en segundo lugar, decirle que las fuerzas de seguridad son las que de alguna manera lo que tienen que hacer es cuidar que en el comicio haya orden. No son las encargadas de decidir quién vota y quién no vota. Esos son los presidentes o las presidentas de mesa, que tienen que ser neutrales, que no pueden ser de un partido político. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se ha descubierto que el 25% de los fiscales que fueron reemplazados estaban todos afiliados al PJ. Eso nosotros no lo vamos a permitir en esta elección, y desde cualquier teléfono celular uno va a poder entrar, se entra y se sabe si la persona está afiliada o no. No se sabe a qué partido está afiliada, se sabe si está afiliada o no. Con lo cual vamos a estar muy atentos a esto que ya pasó en la elección pasada. La fuerza de seguridad, vamos a tener un refuerzo. Ya hemos reforzado todos los puntos críticos del país. Esto lo lleva adelante el Ministerio de Defensa con el comando electoral adentro de las escuelas, y afuera de las escuelas el Ministerio de Seguridad de la Nación va a montar un centro de comando y control con fuerzas en apresto federales para cualquier problema que pueda haber durante las elecciones, en el caso de que exista una situación en la que alguna fuerza, no ha sucedido, pero queremos estar atentos, alguna fuerza provincial no acuda frente a una situación de desborde o de problemas. Este centro de comando y control que va a montar el Ministerio de Seguridad de la Nación va a estar para todos los partidos, todos los apoderados de los partidos van a poder comunicarse si ven algún tipo, ¿no?, de irregularidad adentro de la escuela, que eso es el comando electoral que maneja el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas de la Nación. Si no, cuando vean algún problema afuera, la violación de la ley electoral, si están a menos de 80 metros repartiendo boletas, si se intenta hacer voto cadena, bueno, todas las cosas que pueden pasar. Así que vamos a estar muy preparados para garantizar que lo que cada argentino votar sea lo que quiera votar, y nadie quiera dirigir el voto de los argentinos. Después que el resultado sea Pato Gallareta, será lo que sea. Pero eso es lo más importante en la democracia. Vamos. Enrique Ortiz, Radio La Red. Mitra, buenas tardes. ¿Cómo se está trabajando en el tema de allanamiento de droga en la provincia? Porque sabemos que deben haber casos, pero no los percibimos o no se dan a conocer públicamente. ¿Cómo pasa en otras provincias? Bueno, ese es un tema que nosotros hemos tenido una gran cantidad de allanamientos en la provincia. Tenemos, ustedes saben que la difusión de los casos de droga muchas veces depende de la voluntad de si la justicia permite o no, permite darlo a difusión. En la provincia de La Rioja, en general, no tenemos permiso de los jueces, no nos permiten dar a conocer los allanamientos. Algo que para nosotros es muy importante, porque lo que demuestra es el trabajo que se hace, los búnkeres que no están más, la gente que está contenta porque no tiene el búnker cerca de su casa. Y bueno, lamentablemente en los últimos operativos que hemos tenido acá en La Rioja no hemos tenido el permiso judicial. Nosotros, cada vez que se hace un operativo, le pedimos a la justicia que nos deje difundir, porque creemos que es muy importante para toda la sociedad saber cómo se lucha contra el narcotráfico. Pero en algunos casos no tenemos suerte. Así que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir llamando a los jueces por teléfono para que nos dejen difundir todo lo que se hace en La Rioja desde las Fuerzas Federales. Vamos. Última pregunta. Celeste Cañete, FM Aire. Bueno, bienvenida nuevamente. Preguntarle acerca de algo que nos, a los riojanos, bueno, nos tocó muy de cerca, fue el hecho lamentable de Yadón Olivares, y preguntarle acerca de, bueno, su intervención, que fue inmediata en este caso, en este doble crimen. ¿Qué novedades tiene acerca de esto? Bueno, la verdad que fue un caso terrible. Nunca lo vi a Julio tan compungido, Fue algo realmente inexplicable. Hace pocos días hablé con la fiscal. Nos falta la intervención de la posibilidad de la apertura de un teléfono que, al ser de marca iPhone, lo tenemos que mandar a Estados Unidos y eso demora. Eso nos permitiría terminar de cerrar todos los puntos de la investigación. Y bueno, estamos haciendo lo imposible porque ese trámite sea rápido. Acá no lo podemos hacer. No tenemos, digamos, iPhone es bastante difícil. En Estados Unidos hasta ha habido un caso que se llama FBI contra Apple porque no le permitieron abrir un teléfono. Finalmente el FBI lo abrió, pero en nuestro caso nosotros tenemos que ir a Apple. Ya nos ha dicho que sí, así que con eso podría cerrarse la investigación y ahí comenzar el juicio oral, que creo que va a tener condenas muy fuertes a los asesinos. Lamentablemente, eso que pasó, no sé, nunca hubiésemos esperado algo así. Reaccionamos rápido para decir que no había sido un caso político, porque la muerte o el asesinato de un diputado era algo muy, muy fuerte en la Argentina. Pero bueno, Héctor no está, Chadón no está, los mataron de una manera terrible, y me imagino que vi la emoción del pueblo riojano en el entierro, y me imagino que esa emoción seguirá. Pero sepan los riojanos que todas las semanas nosotros estamos atendiendo la causa junto con la fiscal, con la Policía Federal, para que haya justicia y justicia verdadera. Muchísimas gracias. Gracias a todos.